Hola a todos, bienvenidos. Esto es Game Music Podcast. Mi nombre es Jandro Las Consolas y llevo toda una vida dedicado, en parte, por supuesto, al mundo de los videojuegos y a su música. En este pequeño espacio de radio vamos a disfrutar en cada una de las entregas de bandas sonoras originales, arreglos de última hora y nuevas sorpresas de videojuegos para todas las consolas, de todas las épocas y para todas las edades. Este es el primer episodio de un viaje nuevo, por eso que casi nadie se fija, ese mundo en el que casi nadie repara, y es el de los músicos en el mundo de los videojuegos. Si tienes una buena colección de videojuegos, créeme que tienes una mejor todavía colección de música. Pero bueno, tú no te preocupes, que para eso ya estoy yo aquí. Y poco a poco, si me sigues y vas escuchando mis podcasts, lo irás comprendiendo por ti mismo. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar lo que sería el programa piloto, o el programa número uno, de Jandrolas Consolas Game Music Podcast. Ok, let's go. Bueno, pues después de esta pequeña introducción y declaración de intenciones, vamos a entrar directos ya a la faena, que al fin y al cabo es lo que interesa, ¿verdad? Bien, esta mañana, en el momento en que te encuentres, aquí es por la noche. Esta noche vamos a escuchar música de Super Nintendo, vamos a escuchar música de Mega Drive, de la primera PlayStation, vamos a escuchar música de 3DO, de máquina arcade y PC Engine, entre otras cosas. Quizá alguna cosa más haya por ahí que no pertenezca a una videoconsola en concreto, sino que sea alguna versión arreglada en estudio y tal. Pero bueno, más o menos ese es el menú de hoy. Y para empezar, pues he elegido una canción que pertenece al videojuego Axel Eye para la consola Super NES, Super Nintendo, y en concreto he seleccionado la canción de la fase número 2, la fase 2, que fue compuesta por Taro Kudo, uno de los componentes del famoso y archiconocido grupo Konami Kukeia Club, a finales de los 80, principios de los 90, y entre otras cosas, aparte de la banda sonora de este videojuego casi completa, hizo también la de Super Castlevania 4, también para Super Nintendo. Ahí es nada, Super Castlevania 4. Bueno, pues nada, ahí os dejo con Colony de Axel Eye. Enjoy. We'll be right back. Bueno, qué maravilla este Taro Kudo con su tema Colony para Axel Eye, en referencia a una colonia espacial, ¿verdad? Porque es un juego de naves. Bueno, si te ha gustado esta primera, prepárate porque nos vamos de viaje a los Estados Unidos de América. Esto, amigo mío, es el tema principal del personaje Ken Masters, natural de Nueva York, y se titula Made in the USA. Es un tema compuesto especialmente para la versión Super Street Fighter 2 Turbo de la consola 3DO. Absolutamente fantástica esta versión de Made in the USA, el tema principal del personaje Ken Masters de Street Fighter 2. Y bueno, fue compuesto por una pianista japonesa que ya trabajó para Capcom haciendo efectos sonoros en los 80 y bueno, en los 90, pues fíjate. Su nombre, Yoko Shimomura. el podcast musical del Jandro a las consolas. ¡Wow! Bueno, pues vamos a continuar con otro videojuego de lucha, esta vez para la videoconsola Mega Drive de Sega. Seguro que ya la has reconocido. Se trata de la banda sonora del videojuego Streets of Rage, compuesta por Yuzo Koshiro. Y este es el tema perteneciente a la fase número 1 con la que empieza la partida. Fighting in the Street. Bueno, por supuesto, Yuzo Koshiro, no hay más que hablar, no hay nada que decir. Este tema del año 1991, para un videojuego de la consola Mega Drive de 16 bits, fue una total revolución. O sea, nunca se había oído nada así, y en estéreo, en una consola de videojuegos. Con clara referencia, claro, al house y al techno de la época, ¿verdad? Finales de los 80, principios de los 90, fin. Streets of Rage para Mega Drive 16 bits de Sega, mítico. Vamos a pasar a otra historia, una historia completamente distinta, pero no por ello menos interesante. Yeah. Alejandro Las, Game Music Podcast. Bueno, ¿qué tal vais por ahí? Bien, ¿verdad? Por aquí estamos de puta madre también. Con perdón. Bueno, pues la siguiente canción que vamos a escuchar se trata de un medley. Medley es una de estas canciones que se componen en sí misma de dos o tres canciones, tres o cuatro canciones, y se pegan todas en una, ¿no? ¿Verdad? Al estilo orquestilla y tal, pero queda bien, queda bien. Bueno, la música pertenece al juego Rockman, más conocido como Mega Man en Europa y en Estados Unidos. Pero tiene de especial esta versión, que pertenece a la versión, el remake que se hizo para PlayStation. La PlayStation, claro, al utilizar el formato Compact Disc como formato soporte para el videojuego con sonido CD, pues dio parte a realizar nuevas composiciones o remakes de las viejas canciones del primer Mega Man. Lo que sucede es que, bueno, curiosamente, solo salió en Japón esta versión Rockman para PlayStation, y Rockman 1 al 6 hicieron todos, y solo se puede acceder a estas nuevas composiciones hechas en estudio a través de una combinación de teclas, de botones hechas en el menú. En fin, ahora mismo yo ya no lo recuerdo, lo hice hace 20 años, pero vamos, que las canciones están ahí, están en el CD, y pertenecen en concreto a la fase de Kutman, Gutzman y Elecman, y suenan de esta manera. We'll be right back. Bueno, cuando menos curioso resulta jugar al primer Mega Man, ¿verdad? El de 1987 para NES, con el mismo aspecto gráfico, la misma pantalla, vamos, como se entiende coloquialmente, y con esta música. Dices, coño, parece que has puesto un disco, ¿verdad? En el equipo musical. Y ese, claro, la PlayStation, pues eso, no fue la primera que tuvo unidad de CD en el mercado. Se trató de la consola PC Engine, antes que la Mega Drive, incluso antes que el Mega CD. Y es sobre este soporte, sobre el PC Engine CD, que vamos a hablar ahora y que vamos a escuchar una canción también a la que le ocurre lo mismo que a la que acabamos de escuchar, al Midnight de Mega Man, que es una versión de un videojuego para máquina arcade, también curiosamente, del año 87, pero realizado de nuevo para la versión CD doméstica. Y bueno, pues es la canción que pertenece a la primera pantalla a la que empieza la partida y es la que todos conocen. El videojuego se llama R-Type, en este caso R-Type CD. Y bueno, es otra curiosidad hecha para el nuevo soporte CD que a principios de los 90, finales de los 80, pues claro, era pues eso, lo que chanaba y tal. Disfruta. Bueno, pues continuamos esta parte central, este bloque del medio que nos ha quedado así, pero no lo he hecho a propósito, pero ahora que me doy cuenta, con otra canción, otro remake realizado también posteriormente, una revisión de una vieja canción del primer Sonic de Mega Drive, perteneciente al nivel 4, creo que era, titulado Spring Yard. Androlas Game Music Podcast. Yeah. Bueno, pues afrontamos ya esta recta final del primer programa, de este programa piloto de Androlas Consolas Game Music Podcast, con otro de los componentes anteriormente mencionado de la empresa Konami, Konami Kukeya Club. En esta ocasión hablamos de Kenichi Matsubara. Kenichi Matsubara, entre otras cosas, hizo toda la banda sonora del videojuego Castlevania 2, el 2. Sí, ese que no le gusta a nadie, el Simon's Quest. Sí, no le gusta a nadie, pero la música es la leche, vamos, la leche. Y este señor, bueno, pues como el otro amigo de Axelay, trabajó muchos años, muchísimos años para Konami, luego los dos se pasaron a Nintendo, bueno, en fin. Siempre en empresitas pequeñas, siempre así en barecillos, de poca monta. Bien, Kenichi Matsubara. Vamos a escuchar un midley también, compuesto por las tres primeras canciones del videojuego, la que aparece cuando juegas en el pueblo. En segundo lugar, Bloody Tears, que es con la que juegas en el bosque. Y por último, la tercera, titulada Monsters Dance o algo así, cuando se hace de noche en el videojuego. Bueno, pues espero que lo hayáis pasado bien. Espero que lo hayáis pasado, qué sé yo, la mitad de bien que yo, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado de este ratito musical, de esta pequeña parada entre tanta historia rara, y que me sigáis en esta nueva aventura que voy a continuar. Y bueno, este ha sido el primer programa. Y esperemos que haya muchísimos más. Bueno, para despedirme he elegido a un compositor que se podría decir que es mi compositor favorito, o por lo menos uno de los más especiales en lo que a mi vida se refiere. Se llama Hiroshi Kawaguchi. Hiroshi Kawaguchi es ni más ni menos que el compositor de la música del videojuego OutRun de Sega. Entonces bueno, son cuatro canciones de las cuales a día de hoy, créeme que todavía sigue viviendo. Y bueno, en esta ocasión he elegido una que pertenece al videojuego Hang On, el videojuego, aquel famoso primer videojuego de la motocicleta y tal, con el manillar y tal. Y bueno, pues igual que en el videojuego, voy a terminar con este maravilloso tema y a coger mi moto y a salir volando. Así que nos vemos, o vamos, nos oímos en el próximo programa. Gracias por estar ahí, adiós. Jandrolas Game Music Podcast.